un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que lo cantamos que no, hay que lo cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio en barrio, nace de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso es la despedida, que debas hacer presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Aguarda el charrúa para cuidar tu huella valerosa. Los criollos y los negros te vigilan, guardando tu figura majestuosa. No existen diferencias entre los orientales. Solidarios y unidos te han tendido la mano y han dejado sus casas, sus tierras y sus bienes por amar tus ideas y odiar al tirano. Nadie con más derecho de decidir destinos, nadie más venerado y amado por su gente. Podrías haber usado la voluntad de miles que hubiesen respetado tu autoridad imponente. Sin embargo, tu estirpe de manantial sereno forma un río de ideas, de honradez y coherencia, y nunca decidiste cuestiones de tu pueblo sin consultar su siempre soberana presencia. 1811, por eso te siguieron, porque mientras algunos negociaban la historia de un pueblo de cuervo solidario alzaba multitudes y desenmascaraba traidores y silencios. Mientras ellos pactaban, tú aguardabas callado, confiaba en ti tu gente condenada

Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, señora. Señor, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va eso? Tavo, ¿cómo andás? Vine a hacer presencia, por lo menos al final de esta murgoga. A poner el tilde, ¿no? Claro, poner el tilde así. Estuve trabajando con otras grabaciones, otras producciones, así que no llegaba a tiempo. Pero bueno, llegué como para despedirle, como para mandarles un saludo a la gente, a Cristian, ahí a la gente de los chicos de virtual, del kiosco virtual, y que me han pedido un tema de la Bersuit, así que llegué un poco a cumplir con los fans de la murgoga de acá del Bolsón. Así que vaya un saludo grande para toda la audiencia de la murgoga, los espero el sábado que viene a las 21 horas, con bastante más material de murgas, y bueno, este tema va dedicado a los chicos de kiosco virtual, ahí a Cristian de la Bersuit, y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Hasta luego. Lleva loquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para andar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el guato regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Se lo lleva.